Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más, un septiembre más, un curso más a Buscando Leones en las Nubes, que hoy inicia su 16ª temporada. 16 años saliendo al aire e intentando ofreceros en cada emisión una muestra de música y literatura que os haga pensar, emocionaros y, sobre todo, disfrutar. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de inventar para vosotros los programas, os saludamos alborozados y nos preparamos ya para adentrarnos en esta edición inaugural del curso 2014-2015. A lo largo de este mes de septiembre voy a presentaros una serie de programas conmemorativos de algunos artistas que este agosto pasado celebraron algún aniversario y que, como consecuencia de nuestro parón agosteño, no pudieron ser homenajeados en Buscando Leones en las Nubes. Por de pronto, estos dos primeros lunes del mes estarán dedicados a Supertramp, el legendario grupo que, sobre todo en los 70, colonizó, y el término es en este caso elogioso, nuestros cerebros y nuestra sensibilidad. El grupo británico se fundó en agosto de 1969, hace ahora 45 años, aunque sus discos más exitosos y significativos, cruciales, aquellos cuyas canciones han asaltado mi memoria, íntegras, perfectamente recordadas en letras y acordes, en la preparación de estos programas, son algo posteriores, del lustro dorado 1974-1979, en el que vieron la luz Crying of the Century, Crisis, What Crisis, Even in the Quietest Moments y Breakfast in America, las cuatro obras maestras del grupo. De estos discos están extraídas la totalidad de los cerca de 20 temas que escucharéis entre la emisión de hoy y la de dentro de 7 días. Entre las canciones, que los mayores de entre vosotros no podréis dejar de escuchar con el corazón oprimido por la nostalgia, os dejo también una breve muestra de sus respectivas letras, nada relevantes por otra parte a mi juicio, pero que, no obstante, sirven de eficaz portada para introducir cada pieza. Espero que este emocionalmente arriesgado ejercicio de melancolía retrospectiva, que constituye el Buscando Leones en las Nubes de hoy, pueda interesaros. Escuela. A salir de la escuela vas a jugar al parque. No te quedes hasta tarde, no esperes a que se haga de noche. Ellos te dicen que no pierdas el tiempo y aprendas qué es la vida, y que crezcas para llegar a ser como ellos. ¿Vas a impedir que ello ocurra? Pero tú estás lleno de dudas. coming along. Hermana Luz de Luna. Cuando yo era niño, podía ver la magia de los días, pero ahora solo soy un pobre muchacho. Quizás el precio que tienes que pagar si bloqueas tus sueños lejos de ti, si nadie quiere escuchar. Everyone, so make us all laugh. Let's all cry. tienes toda la razón. Así que piensas que tu educación es falsa. Supongo que es difícil no estar de acuerdo. Dices que todo depende del dinero y de quién forma parte de tu árbol genealógico. Correcto, tienes toda la razón. Sabes que tienes derecho a decirlo. Joven amante, te lo diré desde el principio. Te va a romper el corazón. No puedes detener a un joven amante. Te mentirá, pero no te darás cuenta. Porque no puedes detener a un joven amante. tell you from the start. He's gonna break your heart. You can't stop the lover boy. You can't stop the lover boy. He's gonna tell you lies, but you won't realize, because you can't stop the lover boy. You can't stop the lover boy. He's red. de ahora en adelante. Supongo que siempre tendré que estar así, viviendo en una fantasía. Así tiene que ser de ahora en adelante. ¿Crees que estoy loco? Puedo verlo. Tú para ti, yo para mí, viviendo en una fantasía de ahora en adelante. Thank you. la mujer de otro hombre. La confusión en la que me tienes no te importa un rábano. Vas a volverme loco. Es más de lo que puedo soportar. Siempre estamos dando vueltas. Primero es sí y luego es no. ¿Qué es lo que me hace quedarme? Estoy indefenso, ¿no lo ves? Me has lanzado un hechizo. Di que me amas, por favor, te lo ruego. No eres nada más que la mujer de otro hombre viviendo en el terreno de otro hombre. Por la noche oigo un perro de caza que me llama hombre que engaña. Te diré algo, necesito un buen amor, pero tú no lo entiendes. Oh, yeah.

escóndete en tu coraza. Escóndete en tu coraza, porque el mundo está fuera esperando aprovecharse de ti. ¿Qué ganarás haciendo tu vida un poco más larga? ¿Cielo o infierno? ¿Fue el frío del camino el que te dio esa mirada de acero, o fue el refugiarte y fingir que eras frívola? Demasiado asustada para escuchar a un extraño. Demasiado bella para arriesgar tu orgullo. Estás esperando a alguien que te comprenda, pero aún conservas fantasmas del pasado que te gritan y deseas acallarlo diciendo que la vida ha empezado a burlarse de ti y que tus amigos solo quieren derrotarte. Agárrate a lo que te importa. No dejes que las lágrimas te ahoguen, porque es el momento de que tomes el control. Desayuno en América. Soy un ganador. Soy un pecador. ¿Quieres mi autógrafo? Soy un perdedor. Menudo bromista. Estoy bromeando contigo mientras no haya nada mejor que hacer. Culebrón. Oigo solo lo que quiero oír, pero tengo que creer en algo. Tengo que creer en alguna cosa. Padre Washington, estás totalmente equivocado recogiendo pecadores en una vieja taza de hojalata. Tienes tiempo para escuchar a un loco inquieto. Algo no funciona si necesito seguir tus reglas. con A Soapbox Opera, uno de los grandes éxitos en 1975 de Supertramp, cerramos este primer programa de homenaje a la banda británica que tanta influencia y repercusión tuvo en la escena musical de hace 40 años, con una veintena de piezas, las que os ofreceré en estas dos emisiones, que pueden ser consideradas auténticos clásicos de la música popular. Todas ellas resuenan en mi mente ahora y me traen recuerdos de una adolescencia y juventud en las que materialmente destrocé los LPs del grupo, de tanto escucharlos, entusiasmado y feliz. Recuerdo en concreto una excursión a las Islas Cíes en 1978, quizá en el 79, en la que la música de Supertramp ponía el fondo sonoro, que aún puedo escuchar con una algo lacrimógena nostalgia, a aquellos parajes entonces paradisíacos y solitarios. En fin, aún desprovista para vosotros de estas coordenadas biográficas, espero que nuestra emisión haya podido complaceros y hayáis disfrutado de una entretenida hora de radio. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo, que os habla aquí, ante el micrófono, nos despedimos hasta dentro de 7 días, hasta el lunes próximo, en que volveremos con más canciones de Supertramp. Pasad una buena semana. Adiós. Thank you.